Yo tengo ahora hablando también de famosos, no sé si famosos, pero tengo la suerte de que la ciudad me ofrenda cada tanto estos encuentros, gracias, con esta mujer. No hacía falta que lo digas. Que amo. No, gracias. Es una mujer que amo, que admiro. Soy yo, claro, sí, yo me lo esperaba. Que la quiero, que es Eda Bustamante. Ay, pensé que hablabas de Mirta Negra. Me la encuentro muy seguido, en circunstancias muy variadas todas. Y ayer me la encontré en un cafecito conocido de estos de chocolatería de alfajores, ¿puedo decir? Capitán del espacio. Y estaba tomando un café y vi un minón con unas calzas de lentejuelas. Y dije, mirá las calzas, 5 de la tarde, ¿no? Dije, ¿quién es esa mujer? Entonces fui haciendo el paneo desde la calza hasta arriba y era Eda. Qué lindo. Espléndida, porque las últimas veces la había visto bastante más arruinada. Sí, sí. Y yo sé cuál es la clave, bajo de vuelta. Estaba bellísima, hermosa, exultante, dejó mucha propina, así que muy generosa. Y, sí. Y ya sé lo que la tiene contenta. ¿Qué? El burrumín de 25 años, un senegalés que entró. Papá, claro. Un bomboncito. No. Era como un, ¿cómo se llama? El conito de Habana. El conito. La puntita de... No, el conito, el. ¿Cómo se llama? El habanet. Era como un habanet senegalés. Dentro. Relleno de dulce de leche, precioso, con muchas bolsas. De venían Habana. Del shopping. Que estaba vendiendo anillos. Y... No, estaba con ella y la tiene. Le quiero agradecer a este muchacho que la tiene hermosa como la queremos. Te amo. Senegalés. Te amo. Y la verdad que hay que agradecerle porque es un monumento. Es un monumento, es una bomba, la queremos.